nada nos puede detener. Esta noche es nuestra. Muéstrame si tú me puedes complacer. Y si eres tan buena como dicen, pues enséñame. Me han dicho de ti que en la cama te mueves como stripper. Solo hablo y hago que te lubriques. Conmigo es fácil, no te compliques. Me han dicho de ti que en la cama te mueves como stripper. Solo hablo y hago que te lubriques. Conmigo es fácil, no te compliques. De ella me han dicho mil cosas y todas esas cosas. Yo quiero verla. Si en verla se mueve en la cama como todos dicen, yo quiero tenerla. Yo le tenía ganas desde antes de verla. Todavía esa diabla no es mía y ya siento que no quiero perderla. Yo quiero ser parte de tu bellaquera, pa' hacerte venir yo tengo mil maneras. Conmigo te es fácil, pide lo que quieras. Que contigo todo se considera, baby, yo no fallo. Si alguien se opone tranquila, yo mismo lo callo. Y por ir en busca de todo eso, me mudo de PR y me quedo en medallo. ¿Por qué? Todavía no lo hemos hecho y ya quiero de nuevo. La curiosidad mata y contigo me muero. Yo sé que a ti te han dicho lo mismo de mí, pero hasta que no lo hagamos no me voy a ir. Y que en la cama te mueves como stripper. Solo hablo y hago que te lubriques. Conmigo es fácil, no te compliques. Todo lo que te quiero hacer, y yo aquí imaginando cosas que no vas a creer. Y si me das la oportunidad, seré tu nueva necesidad. Y depende de lo que tú me des. Me han dicho que tienes iniciativa. Es pecado lo rica que te ves. Hazme cosas que hagan que yo te escriba. Mañana de nuevo, si ves. Es verdad que tienes iniciativa. Es pecado lo rica